Sí, en realidad nosotros estuvimos acompañando a Nelson ya cuando pasó el hecho en la comisaría, cuando salió, al otro día estuvimos acompañando a la familia y estuvimos charlando con él. La situación no es fácil, más allá de él también está atravesado por la situación que vio de ver a su mamá, el hecho de violencia que vio respecto de su mamá, digo, es un cúmulo de cosas más allá de Nelson mismo, pero bueno, en este momento hay una situación de miedo, de mucha crisis, de mucha angustia, porque la verdad que todavía no habían terminado de recuperarse tanto él como su familia de lo que había pasado hace exactamente 9 meses, que vuelven a vivir otra situación terrible como la que vivieron aquella vez, y bueno, esto es muy difícil, no es fácil para ninguna familia y para ningún pibe. Respecto al viernes, bueno, él lo que cuenta, él es que se fue a ver a Central con algunos amigos, o sea, su familia, y cuando estaba pasando por Avenida Belgrano, a la altura de Canal 5, él era su primo, que lo estaba parando un control policial, él venía en auto con su padre, con su madre, con su hermana y el novio de su hermana, y bueno, lo que relata o lo que cuentan es que apenas descienden para ver que en ese control policial estaba su primo, que le estaban parando porque estaban controlando la moto, a él, a su primo y un amigo, descienden para preguntar qué es lo que pasa, ahí hay como cierto hostigamiento, cierta reticencia de la policía a explicarlo, se le vuelve a preguntar a ver qué era lo que ocurría, que era menor, que no se lo, que porque había una intención de llevárselo demorado a la moto y a su primo, que era menor, hay una reticencia, o trata a la familia de impedir que eso no ocurra, y ahí la situación se desborda. Quienes estaban haciendo el control eran dos policías de la patrulla motorizada, caen al lugar otra fuerza, caen más motos de la policía motorizada, cae al lugar también personal del comando con chatas, y bueno, y ahí se desata toda esta situación de violencia, donde tanto el primo de Nelson como su madre son esposados, son tirados al suelo, son golpeados y también torturados, en el sentido de que, por ejemplo, a su mamá se la tira al piso, se le rompe, de los golpes se le quiebra la dentadura, se le pisa, se le rompe la dentadura en la cara de Nelson, se le dice que la culpa de todo esto la tiene Nelson. Digo, hay una, no solo una situación de violencia física y de tortura física, sino también una situación de violencia psicológica al poner en cabeza del pibe la responsabilidad del pibe de toda esa situación que estaba pasando. Una vez que se produjo eso, los llevan a la comisaría segunda hasta que a las 6 de la mañana ellos logran salir. Paralelamente a esto, el papá de Nelson junto a su hija, junto al otro pibe que estaba con su primo, y además junto al novio de su hermana, salen corriendo, dejan el auto en ese lugar y salen corriendo del miedo y ante la amenaza de también ser víctima de la violencia de los agentes, que estaban totalmente descontrolados. Sí, esto Nelson lo hemos charlado y lo vemos, y lo vemos no solo con él, con Nelson, con él en particular, donde bien, y sino con otros pibes que muchas veces son víctimas en situaciones de abuso policial y de violencia policial, que tienen que ver principalmente con, digo, lo que pasó con Franco Casco y con Pichón Escobar. Parece que la policía se regocija con esas situaciones, y a muchos de los pibes, inclusive a Nelson, hablan de esta cuestión de que no quiero que aparezca ningún cuerpo en el río, flotando en el río. Digo, hay como un goce, una perversión de las fuerzas policiales en muchos casos, por ejemplo, en invocar o amenazar con lo que pasó con Franco Casco y con Pichón Escobar, que fueron desaparecidos, asesinados, encontrados en el río. Y sí, las amenazas, los golpes son absolutamente permanentes. Digo, esta cuestión de que también se los acusa o se le invoca dentro de la comisaría de que Nelson se encontraba, seguramente estuvo participando en la marcha de la gorra. Digo, hay como toda una cierta amenaza y también una cierta violencia psíquica y psicológica contra los pibes, que es la verdad que preocupante, y principalmente digo, deja marcas para él y para su familia, como para todos los pibes que son muy difíciles de recuperar. Digo, sin eso está pasando una situación bastante terrible. Nadie se ha hecho cargo de esa situación, digo. Sí, yo no puedo decir que fue directamente vinculado que él fue detenido en razón de haber estado participando en la marcha de la gorra. Lo que sí entiendo es que la marcha de la gorra, como primer acontecimiento donde los pibes tuvieron esa oportunidad de caminar por las calles a través de las organizaciones que los acompañan y que laburan en el territorio con ellos, porque quienes estuvieron en la marcha de la gorra principalmente son pibes de los distintos barrios de Rosario, que son principalmente los que sufren la violencia policial en los territorios, en los barrios. Yo creo que eso no es ajeno y a la policía, digo, no es que le pasa por el lado y le es ajeno, sino que en realidad eso molesta que los pibes se manifiesten, que los pibes se empoderen, que cada vez a través del laburo que hacemos nosotros de La Poderosa en el barrio de Los Punites y en otros barrios intentemos construir con los pibes alternativas empoderamiento de empoderamiento en cuanto a la participación de los derechos, construir herramientas para poner límite a la violencia policial, por ejemplo en el caso de La Poderosa a través de lo que es el dispositivo de control popular, pero digo, todo este movimiento que se da en la ciudad a través de la marcha de la gorra, de la participación activa de los pibes, no es ajeno a eso, a la policía, y obviamente que molesta, perturba. Hace un par de meses atrás Nelson estaba en las cuatro plazas y Provincias Unidas y Mendoza tomando una gaseosa con seis amigos más, cinco amigos y una amiga, y en un momento aparecen dos funcionarios policiales, una policía mujer y un policía varón, que se bajan del patrullero y empiezan a hostigarlos, y empiezan a querer ponerlos contra la pared, empiezan a pegarles. De hecho, con itaca en mano, una de las policías dispara y le da la pierna a uno de los pibes. Digo, se produce toda una situación de hostigamiento sin ningún tipo de motivo, sin de la nada, a lo cual los pibes oponen resistencia en el sentido de explicar por qué, pedir explicaciones de por qué se lo demoraba, por qué se lo intentaba requisar, por qué se lo intentaba poner contra la pared. Eso derivó también esta resistencia en cuanto a preguntar por qué se los quería requisar, implicó que cayeran más patrulleros, más móviles, que a uno de los pibes se les cortara, se los pongan en contra el piso y se le cortara una rastra y se lo golpee fuertemente hasta quedar desfigurado, y que todos ellos fueron derivados a la comisaría 14, estuvieron cerca de 19 horas en la comisaría 14, las primeras 10, 11 horas ellos no tuvieron contacto, o sea, no se les notificó ni en la fiscalía, ni en la defensoría, y por lo tanto estuvieron invisibilizados en una situación ilegal, por donde vos la quieres mirar, digo, ante una detención es necesario y es legalmente obligatorio que la policía cursa inmediatamente notificación a la defensa pública de la fiscalía. En este caso no lo hubo, por lo tanto hubo una detención absolutamente ilegal, y los pibes estuvieron en un calabozo, fueron torturados psicológicamente, muchos fueron golpeados, hasta que luego lograron recuperar la libertad. Entre esos pibes estuvo Nelson, que 9 meses después volvió a vivir esta situación que es terrible, ¿no? Te agradezco muchísimo este contacto con nosotros, y bueno, cuentan con la radio para poder difundir lo que necesitan. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar, y bueno, estaremos en contacto y tratando de lograr una mayor visibilidad de toda esta situación y dejar claro que es necesario que estas situaciones no pueden quedar más en la nada, no pueden las fuerzas policiales seguir abusando de los pibes como si nada, y principalmente lo preocupante lo que ocurre con nuestros pibes en el ámbito de los barrios populares, los sectores más vulnerados que son los que las principales víctimas, los jóvenes de los barrios populares.